Continuamos con la música. Esto es Pedro en el Oasis por Oasis Rock and Pop. Mil horas de amor. tardes de Rock and Pop son con Tabú en el Oasis. En espiral, pues sé que el viento es tan intenso que no puedes ver ni respirar. El tren sexual no tiene condiciones. El tren sexual no puede llevar. El tren sexual no tiene como la noche. El tren sexual te va a descarrilar. Cerebro debe descender y descansar, luchar con cosas muy intensos que logras vencer, pero no olvidar. El tren sexual no tiene condiciones. El tren sexual te quiere llevar. El tren sexual viene como la noche. El tren sexual te va a descarrilar. Los motores sin apagar, muy imprudente, muy demencial. Nunca lo intentes, si no hay verdad. No te molestes, resistirás. El tren sexual no tiene condiciones. El tren sexual te quiere llevar. El tren sexual viene como la noche. El tren sexual te va a descarrilar. Es un invitado en Pedro en el Oasis. Si lo puedes hacer. respirar. Si depende solo de ti, si conoces bien la salida, si lo puedes elegir. Dale más fuerte, nada te puede parar. Si sigues lo que sientes, dale más fuerte, nada te puede parar. Si sigues lo que sientes, si sientes que eres aquí. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Hace años vi, hubo una princesa que no podía vivir sin hacer ah, ah, ah. Ella solía dormir en un super con soldaditos mil y una gran orquesta. Ellos tocaban, sí, tocaban sin parar. Ya si nadie iba a oír el feroz ah, ah, ah. Uh, ah, ah, ah, ah, ah. Uh, ah, ah, ah, ah, ah. Uh, ah, ah, ah, ah, ah. Uh, ah, ah, ah, ah, ah. Pasaba por ahí En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, y siguiendo con la primera guitarra de Elena Hash, Alex dice que si bien el sueño de vivir de la música comenzaba a ser realidad, no le gustaba el camino que habían tomado y tomó también él la decisión de separarse. Habíamos trabajado tanto para este momento y era el momento en que yo tenía que irme. No había otra alternativa, había que confiar en Manuel, nuestro productor. Bueno, y la partida de Alex fue un trago amargo para Pedro y un golpe para Elena Hash. Ese era el precio que tenían que pagar para dejar de ser una banda de garaje y tentar el ingreso a las grandes ligas. Y nosotros continuamos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Ya no soporto soporto tu manera de fumar y el sonido que haces con el chicle de tanto mascar. Te enloquece ir a pasear en autos de noche en la playa. Siempre logras conseguir, te dé yo la razón, malvada. Y me sangras al comprar las cosas que te da la gana. Esto es Pedro en el Oasis. La vida te enseña a ser humilde tarde o temprano, ¿no? Imagínate, yo que me considero modesto, igual he aprendido lecciones, ¿no? Digo, la gente que se equivoca o fue muy petulante, pucha, ¿sí? Uno viene al mundo a aprender la igualdad. Uh-huh. Es la lección que todos aprendemos, ¿no? Es la vida es hoy. Pedro en el Oasis. Nada puedo hacer, todo es putada. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, y siguiendo con más anécdotas, ahora voy a contar una mía. Fue la primera vez que me invitaron a el ensayo de Arena Hash ahí en la casa de los hermanos Suárez Vértiz. Creo que fue Patricio y Pedro que me invitaron ahí y ya no encontré a Alex. Efectivamente, ya no estaba Alex, lo estaba reemplazando Enrique Kluber, otro gran amigo mío, y estuve en el ensayo de ellos, tocaron varias canciones, creo que todavía no habían grabado nada con Manuel Garrido Leca, el productor. Ya obviamente habían grabado la maqueta y ya había sonado Difamación y todo lo demás. Y bueno, fue un momento agradable, un buen recuerdo y un buen grupito, sobre todo Arena Hash, ¿no? Nosotros seguimos con la música, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop.

lo hacíamos. Ella no entendió, o quizás yo no entendí. Decidió abandonarme, dejarme y portarse muy mal, horrible. Yo casi me muero. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y bueno, ya estamos llegando al final de otro programa más. Ya saben, esto es Pedro en el Oasis de 3 a 4 de la tarde, lunes a viernes, aquí por Oasis Rock and Pop. Y nos despedimos con más música. No sé qué voy a hacer, vamos a adelantar un poquito.